memoria de cine argentino. Carlos Gardel, a 85 años de su fallecimiento. Carlos Gardel fue un cantante, compositor y actor de cine naturalizado argentino, el más importante en la historia del tango en cuanto a fama mundial de influencia y repercusión a nivel global hasta la actualidad. Siempre se discutió sobre su origen, si nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890 o en Tacuarembó, Uruguay, el 11 de diciembre de 1887. Y es cierto que vivió su infancia en la ciudad de Buenos Aires, por lo que tres países se disputaron su nacionalidad. El propio Carlos Gardel testó de puño y letra en 1934 que era hijo de doña Bertés Gardés y había nacido en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890. Pero a pesar de esta confirmación, existió siempre la polémica hasta que finalmente, después de 10 años de recabar documentación y entrevistas en los tres países, un grupo de investigadores dio con la partida de nacimiento del zorzal criollo y lo publicaron en el libro El padre de Gardel. Allí se demuestra que Charles Romuald Gardés, tal su nombre de nacimiento, fue inscripto el 11 de diciembre de 1890 en el registro civil de Toulouse, en Francia. El argentino Juan Carlos Esteban y los franceses Georges Galopa y Monique Ruffier, en su investigación, revelan que Gardel llegó al país a los 2 años y 3 meses de nacido en brazos de su madre, Bertés Gardés, quien fue expulsada de su familia en Toulouse por ser madre soltera, un pecado imperdonable, una vergüenza por aquella época. De allí que la patria adoptiva de Gardel fuera la Argentina, país que le dio ciudadanía y residencia hasta su temprana muerte a los 45 años en un accidente aéreo. También aclaran la confusión con su supuesta nacionalidad uruguaya. Cuando en 1914 se declara la Primera Guerra Mundial, Carlos Gardel tenía 24 años y era ciudadano francés en la Argentina. Entonces hubiera tenido que concurrir al consulado francés para registrarse y marchar al frente de guerra. Por su formación y porque se sentía eminentemente argentino, no tenía ningún sentimiento patriótico de compromiso con Francia. Sí lo tenía con Argentina, donde se educó y creció. Entonces, no concurrió a registrarse y decidió en 1920 inscribirse en el consulado uruguayo, amparándose en una legislación muy particular para súbditos uruguayos residentes en otros países. Se registró como uruguayo nacido en Tacuarembó 3 años antes de su verdadero nacimiento. Se anotó como nacido el 11 de diciembre, pero de 1887. Y en vez de registrarse como Charles Gardés, se inscribió como Carlos Gardel, su nombre artístico, y por esto aparece Gardel registrado en el Uruguay. Con ello consigue que le den un certificado por 1 año como uruguayo, pero no está registrado en ningún libro, no aparece ni en la embajada, ni en relaciones exteriores, ni en el Ministerio del Interior del Uruguay, ni tampoco hay partida de nacimiento. Luego de esto, Carlos Gardel fue al Ministerio del Interior de la Argentina, sacó su cédula de identidad, pasaporte y certificado de nacionalidad argentina. Así se hizo ciudadano argentino y así surgió el gran misterio de su nacionalidad. Los investigadores analizaron la genealogía de Gardel a partir de la madre y se centraron en aquellos elementos que tuvieran una documentación de base jurídica a partir de los dos juicios sucesorios. Uno se suscitó a partir de la muerte de Gardel en 1935 y otro en 1936 en Uruguay, donde Gardel tenía propiedades. La madre promovió el juicio sucesorio y se buscaron antecedentes de su nacimiento y registro en Toulouse. Cuando Carlos Gardel falleció el 24 de junio de 1935 en Medellín, Colombia, en el accidente aéreo, su madre se encontraba de visita en Toulouse y el círculo se cierra como una suerte de casualidad. Ella le da nacimiento en Toulouse y recibe la noticia de su muerte en Toulouse. También los investigadores repasan la vida del francés Paul Jean Lasserre, su supuesto padre, que tuvo otros dos hijos naturales aparte de Charles y que pasó buena parte de su vida preso. Todo ello está documentado en el libro El padre de Gardel. Luego de todo esto, uno se pone a analizar cómo se juega el destino de una vida, ¿no? Si Bertés Gardés no hubiese sido expulsada por su familia y a pesar de ello no hubiese elegido venirse a la Argentina, nunca hubiésemos tenido nuestro gran zorzal criollo, como nunca Charles Romualdo Gardés hubiese sido lo que fue el gran cantante de tangos, Carlos Gardel. Carlos Gardel creció en El Abasto, una zona entre los barrios de Almagro y Balvanera, en Buenos Aires, en el que funcionaba el famoso mercado central de frutas y verduras Abasto. Comenzó a frecuentar teatros generalmente consagrados al género operístico, ejerciendo tareas de utilero, subiendo y bajando telones, y de esta manera logró estar en contacto con grandes divos que serían en suma importancia para su futura formación artística. Así trabajó como tramoyista en el Teatro de la Victoria, donde escuchó al zarzuelista español Sagi Barba, y en 1902 pasó al Teatro de la Ópera, donde conoció al barítono italiano Tita Ruffo. Al mismo tiempo, cantaba canciones de Andrés Cepeda, Francisco Blanco y José Bettinotti. Este último le daría un nuevo apodo que también le haría popular, el Zorzal Criollo, y lo motivaría a cantar en los centros políticos. Si bien no improvisaba, guardaba un estilo similar al de los payadores. En 1907 estuvo en el local La Fonda de O'Roderman, en la calle La Prida, hoy Agüero y Humahuaca, que iba a frecuentar a lo largo de su vida, pues en ese lugar vivía la familia Traverso, y uno de sus integrantes, llamado Alberto, lo quería como a un hijo. En 1923, al morir Alberto, Gardel suspendió la función en la que se encontraba actuando en el Teatro Esmeralda para llorarlo como si hubiese sido su verdadero padre. En 1910, siendo aún un desconocido para la gran masa, una noche cantó para una tertulia habitual de jockeys y cuidadores de caballos de pura sangre en la confitería La Fracenda, en el Bajo Belgrano, con motivo de haberle apostado a una yegua que ganó la carrera, obteniendo una importante ganancia. En 1911 celebró un duelo musical con el oriental José Razano, en la calle Guardia Vieja del barrio del Abasto. En ese duelo no ganó ninguno de los dos, más bien surgió el dúo Gardel-Razano, que trabajó unido durante 15 años. Poco tiempo después, Gardel grabaría sus primeros discos para la casa Tajini, marca Columbia Record. Posteriormente, en la noche del 10 al 11 de diciembre de 1915, recibió un balazo durante un altercado a la salida del Palais de Glacé, salón de baile de la época en el barrio de La Recoleta. Esto se debió a que, estando en el salón, acompañado por los actores Elías Alipi y Carlos Morganti, un grupo de compadritos porteños provocó a su amigo Alipi. En principio, el propio Gardel sale a defender a Alipi, pero luego, para evitar que las cosas pasen a mayores, deciden retirarse. Pero los niños bien siguieron al trío por la avenida Alvear, y al llegar a Tagle, a la altura del Armenonville, se trenzaron en una pelea en la que Gardel terminó herido de un balazo en el tórax. El autor del disparo fue Roberto Guevara Lynch, el tío del Che Guevara. Su convalecencia la pasó en Tacuarembó, en la estancia de Pedro Echegaray. Allí se reencontró con su amigo del abasto, Cielito Traverso, hijo del dueño del café O'Roderman. Traverso se había ido a Tacuarembó debido a que la pena de reclusión que tenía por haber matado en Buenos Aires a un niño bien en una pelea le fue conmutada por la de destierro, y había instalado allí un salón de baile y juego con Amanda Escayola, sobrina de Carlos Escayola, con la que convivió más de una década. Según el mundo Guibur, esto explica el conocimiento que Gardel tuvo con gente que le prestó ayuda para sacar un documento falso en el que aparece como nacido en Tacuarembó, con objeto de hacerse ciudadano argentino, porque al no haber cumplido con la Primera Guerra Mundial del 14 al 18 para Francia, era prácticamente un desertor. 2 años más tarde fue protagonista del filme mudo argentino Flor de Durazno, de 55 minutos, producida por Federico Valle y dirigida por Francisco de Filippis Novoa, sobre guión propio basado en la novela homónima de Hugo Watts. En 1917, en Montevideo, durante una actuación de Carlos Gardel, Pascual Contursi aprovechó para presentarle su letra Delita, que el cantor interpretó en el Teatro Urquiza de esa ciudad y luego en Buenos Aires. Ese mismo año, Roberto Firpo grabó Lita en forma instrumental, en tanto Gardel y José Razzano lo registraron contratados por Max Glucksmann para Disco Nacional Glucksmann, posteriormente Discos Nacional Odeón, acompañados por la guitarra de José Ricardo. Para esta última grabación, Gardel me dio entre los autores, pues Castriota rechazaba la versión con letra de Contursi, que había titulado Percanta que me amuraste. Propuso, y aceptaron, que llevara el nombre de Mi noche triste, y con ese título fue grabado. Las grabaciones las realizaba en un galpón que era utilizado como depósito de películas del sello Paté, cuyo dueño era el empresario de origen austríaco Mordechai David Glucksmann, a quien todos conocían por Max. Gardel le sugirió a su amigo Elías Alipi, que tenía a su cargo la puesta en escena del sainete Los dientes del perro, de José González Castillo y Alberto T. Weybach, y en la que presentaba en escena un cabaret que incluyera en la pieza la ejecución de Mi noche triste. Fue así que, al estrenarse el sainete el 20 de abril de 1918 en el Teatro Esmeralda, llamado luego Teatro Maipo, la orquesta de Roberto Firpo acompañó a Manolita Poli, una actriz de 19 años, hija de padres zarzueleros, cantando el tango de Castriota y Contursi. El sainete fue un éxito y el factor principal del mismo fue la incorporación del tango a la pieza teatral, y en especial, el aplauso que el público brindó a Mi noche triste. Si bien este no fue el primer tango canción, hay consenso en considerar que, por la trascendencia que tuvo su estreno, marcó el inicio de una nueva etapa del género. En 1920... empezó a grabar para el sello Nacional Odeón, hoy EMI, propiedad del mencionado Max Glucksmann, en el edificio Grand Splendid. Hay quienes afirman que en este lugar Glucksmann le enseñó a Gardel cómo podía hacer para darle más potencia a su voz en las grabaciones, colocándose detrás de una silla y tomándose con las manos del respaldo. De esa manera podía expandir su caja torácica. En 1923, ya metido de lleno en el tango con Razzano y la compañía Rivera de Rosas, realizó una gira que lo llevó al Uruguay, Brasil y España, debutando en el Teatro Apolo de la ciudad de Madrid. En septiembre de 1925, luego de 12 años de cantar juntos y debido a una lesión de laringe que sufre Razzano, el dúo decide separarse, pasando Razzano a ejercer las funciones empresariales. Gardel volvió a realizar giras por Europa, donde actuó en 1925 en España y en 1928 en Francia, y filmó varias películas para el sello Paramount. Debutó en el Cabaret Florida de la ciudad de París con enorme éxito y grabó varios discos. En 1929 visitó Italia y el 5 de febrero volvió a Francia, donde actuó en la Ópera de París, triunfando de manera rotunda. Tras un breve retorno a Buenos Aires y Montevideo, viajó otra vez a Europa, pero sin sus guitarristas. Realizó giras por la Costa Azul, París, Italia, Londres, Viena, Berlín y Barcelona, donde actuó en el principal Palace de Barcelona y en el Teatro Avenida de Madrid. Y fue cuando se decide actuar en una serie de cortometrajes sonoros que lo hicieron famoso. En 1933 regresó a Buenos Aires. Su conjunto de guitarras estaba integrado por Barbieri, Riverol, Vivas y Pectorossi. Trabajaron en Montevideo y en el interior del Uruguay y de la Argentina. El 16 de enero de 1933, Gardel rescindió la representación de José Razzano. El 20 de octubre, nombró apoderado y administrador de sus bienes a Armando Delfino. Su público nunca más lo volvió a ver. El 7 de noviembre de 1933 se fue por un corto tiempo a Barcelona y París y luego viajó a los Estados Unidos, donde debutó en la radio NBC de la ciudad de Nueva York el 30 de diciembre. Allí conoció a un muchachito a quien su novia, Nancy Barbato, le llevó a verle para que le aconsejara cómo salir de la delincuencia callejera. Ese muchachito se llamaba Francesco Albertino Sinatra Agravantes, a quien Gardel aconsejó se dedicara a cantar ya que le gustaba y que aprovechara y se inscribiera en un certamen que iba a realizar la emisora. Y así fue. Ese jovencito terminó siendo el gran Frank Sinatra, la voz del siglo XX. En 1934 filmó Cuesta Abajo, Mi Buenos Aires Querido y Tango en Broadway para la Paramount de Nueva York. A fines de 1934 volvió a actuar en la NBC y en el filme musical de la Paramount, Cazadores de Estrellas, junto a Bing Crosby, Richard Tauber y Ray Noble, entre otros grandes de época. En 1935 filmó El día que me quieras y Tango Bar, donde cantó sus éxitos más recordados y solicitó se trajera de Argentina a su amigo Tito Luciardo para que participe junto a él. Estando en Manhattan, conoció a un argentino de 13 años que se encontraba viviendo allí y que iba a convertirse con el correr de los años en uno de los músicos de tangos más importantes del siglo XX, Astor Piazzolla. Esto ocurrió porque el entonces adolescente le llevó un regalo de parte de su padre y como al zorzal le cayó bien el joven que tocó el bandoneón frente a él, se hicieron amigos y fue una gran ayuda para Gardel para realizar sus compras en la ciudad. Piazzolla dominaba el idioma inglés y en cambio a él le resultaba difícil aprenderlo. A los pocos meses, el cantor invitó al joven Piazzolla a participar en la película El día que me quieras, en la que efectivamente se ve a Astor Piazzolla como un joven vendedor de diarios. Gardel invitó mediante un par de telegramas al joven prodigio a unirse en su gira por América. Pero el padre de Astor decidió que este era aún muy joven. Su lugar fue reemplazado por el boxeador argentino José Corpas Moreno. Esta temprana desilusión para Astor Piazzolla probó ser una suerte en la desgracia, ya que fue en esta fatídica gira programada para ir por Puerto Rico, Venezuela, Aruba, Curazao, México, Colombia, Panamá y Cuba, que Gardel y su banda perdieron la vida en el accidente aéreo de Medellín, Colombia, que impidió que la misma se completara el 24 de junio de 1935. Ese 24 de junio de 1935, Carlos Gardel junto con Alfredo Lepera y algunos de sus músicos fallecieron en el choque de dos aeroplanos a punto de despegar sobre la pista del aeropuerto Las Playas de la ciudad de Medellín, luego llamado Aeropuerto Olaya Herrera. Solo hubo tres sobrevivientes: el guitarrista Indio Aguilar, el profesor Plaja y el funcionario de Columbia, Grant Flint. Julio Jorge Nelson, conductor de radio y televisión y uno de los más grandes fanáticos y difusores de la música del zorzal criollo, fue responsable no solo de que sus grabaciones siguieran en el aire luego de la muerte del cantante, sino que además creó una frase referida a su ídolo, "Cada día canta mejor", que se hizo muy popular y famosa hasta hoy día en la Argentina. Gardel fue enterrado primero en Medellín, pero luego Armando Delfino, su albacea, logró la repatriación del cuerpo. Para dicho fin, el féretro que contenía los restos mortales de Carlos Gardel debió realizar un largo recorrido que incluyó viajes en lomo de burro, en carreta, tren y barco. El cuerpo del malogrado cantor pasó por las poblaciones interiores de Colombia, luego fue a Panamá, se lo veló en los Estados Unidos y finalmente llegó a la Argentina en barco en 1936. Un verso de su famoso tango Volver se convirtió en un refrán famoso en toda América Latina. 20 años no es nada. Sus restos se hallan sepultados en el cementerio de la Chacarita de la ciudad de Buenos Aires. Se conservan más de 700 grabaciones de Carlos Gardel. En el año 2003, a propuesta del gobierno uruguayo, la voz de Gardel ha sido registrada para la UNESCO en el programa Memoria del Mundo, dedicado a la preservación de documentos patrimoniales. El turf fue una gran pasión de Carlos Gardel, ya que sentía un profundo cariño por los caballos de carrera y por su amigo el jockey Irineo Leguizamo, por los hermanos Tortercio, por don Francisco Maschio, por la gente de los stud, por los hipódromos y por las ventanillas de apuestas. Y ello está reflejado en sus tangos. Uno solo lleva su firma con versos del gran poeta y periodista Alfredo Lepera, "Por una cabeza", que bailó Al Pacino en la película Perfume de Mujer. Los demás pertenecen a diversos autores. En cuanto al boxeo, un deporte muy popular en su época, Gardel era amigo de Pepe Lectur, el tío del famoso promotor y empresario de boxeo Tito Lectur, de Enrique Sobral, que fue durante muchos años masajista del Club Boca Juniors, de Luis Ángel Firpo, considerado padre del boxeo profesional argentino, y de Eduardo Ramos Oromi, que fue uno de los mejores jurados de su época. Solía acercarse a los gimnasios de boxeo, en particular a la Asociación Nacional y el de La Iglón. En el primero entrenaba Firpo, en el segundo el uruguayo Ángel Rodríguez. Gardel era amigo de ambos, y los admiraba, como admiraba también a Justo Suárez, a Luis Galtieri, Luis Rayo y Vicente Ostuni. Nelson Ballardo, que estuvo gran parte de su vida investigando la vida del ídolo, menciona en su libro Carlos Gardel a la luz de la historia, una entrevista que el periodista Luis Ignacio Lecaldare le hiciera en Montevideo para la revista Noticias, que deja muy en claro también su gran simpatía futbolera, comentando que también cantó en el primer mundial del año 1930 realizado en Montevideo, y del que fue campeón Uruguay, ganándole en la final a la Argentina. El 24 de junio del año 2005, por decisión conjunta de las autoridades municipales de la ciudad de Buenos Aires, Montevideo y Tacuarembó de Uruguay y Medellín, Colombia, donde falleció, se recordaron los 70 años de la muerte de Carlos Gardel. Por primera vez se obvió esta conmemoración del llamado Día de Carlos Gardel en la ciudad francesa de Toulouse. En el barrio del Abasto existe una calle con el nombre de Carlos Gardel, barrio que visitó Frank Sinatra cuando en el año 1980 vino a actuar en el Luna Park, patrocinado por Palito Ortega, y estuvo en la esquina donde estaba ubicado el recordado café O'Ruderman, el que había sido demolido y solo existían sus cimientos entre los yuyos, y allí depositó una vieja y amarillenta entrada de aquel espectáculo de febrero del año 1934 de la radio NBC de Nueva York, donde escuchó cantar a Gardel, diciendo: "Thanks for helping me to live, Mr. Gardel. Gracias por ayudarme a vivir, señor Gardel". Veamos ahora la participación de Carlos Gardel en el cine, que es el tema que más nos interesa y más nos ocupa, a pesar de que en esta noche es un homenaje muy especial a Carlos Gardel al cumplirse el 85 aniversario del fallecimiento en ese accidente en Medellín, Colombia. Carlos Gardel comenzó su trayectoria en la cinematografía con la película Flor de Durazno del año 1917, película muda filmada en Villa Dolores, en Córdoba y en Buenos Aires, que dirigió Francisco de Filippis Novoa. Luego viene Encuadre de canciones, 10 cortometrajes, primera filmación sonora realizada en Sudamérica en 1930 mediante el sistema Movietón, 10 canciones filmadas con imagen y sonido grabados al mismo tiempo en la película. Por este tipo de cortos, podría decirse que Gardel se convirtió en el pionero de los videoclips. Luego vendría Las luces de Buenos Aires, año 1931, Celio Paramun, director Adelky Miliar, guión Manuel Romero y Luis Bayón Herrera, música Gerardo Matos Rodríguez, con la participación de la orquesta de Julio De Caro, filmada en Joinville, Francia, y Gardel interpreta Tomo y Obligo y El Rosal. Seguiría Espérame, 1932, sello Paramun, subtitulada en su momento como Andanzas de un criollo en España, director Luis Gasnier, guión Alfredo Lepera, música Carlos Gardel, Marcés Latrés y Don Aspiazú, con la participación de la orquesta cubana de Aspiazú y del guitarrista Horacio Pectorossi. Fue filmada en Joinville, Francia. Gardel interpreta Por tus ojos negros, Me da pena confesarlo, Criollita de mis ensueños y Estudiante. Sigue La casa es seria, 1932, Celio Paramun, Director Lucien Jacquelux, guión Alfredo Lepera. Música Carlos Gardel y Marcet Lattès. Filmada en Joinville, Francia. Película que se ha perdido, de la que solo se conserva su banda sonora, donde Gardel interpreta Recuerdo Malevo y Quiéreme. Melodías de Arrabal, 1932, Celio Paramount. Director Luis Gasnier, guión Alfredo Lepera. Música Carlos Gardel, José Sentis, Horacio Pectorossi, Marcel Lattès y Raúl Morelli. Con la participación de la orquesta de Juan Cruz Mateo y Horacio Pectorossi. Filmada en Joinville, Francia, y Gardel interpreta Melodía de Arrabal, Cuando tú no estás, Silencio y Mañanitas de Sol, a dúo con la actriz Imperio Argentina. Cuesta Abajo, 1934, Celio Paramount. Director Luis Gasnier, guión Alfredo Lepera. Música Alberto Castellanos. Filmada en Long Island, Nueva York. Fue la mejor película hablada en castellano hasta entonces, producida por un estudio de Hollywood. Gardel interpreta Amores de Estudiante, Por tu Boca Roja, Criollita de Sí que Sí, Cuesta Abajo y Mi Buenos Aires Querido. Sigue Un Tango en Broadway, 1934, Celio Paramount. Director Luis Gasnier, guión Alfredo Lepera. Música Alberto Castellanos. Filmada en Long Island, Nueva York. Gardel interpreta Rubias de Nueva York, Golondrinas, Soledad y Caminito Soleado. Seguirá Cazadores de Estrellas, de Big Broadcast, 1935. Sello Paramount, director Norman Taurog y Theodore Reed, en las escenas que interpretó Carlos Gardel. Filmada en Hollywood en 1935, excepto las escenas de Gardel realizadas en Long Island, Nueva York, el 15 de diciembre de 1934. Es una película musical con varios artistas mundiales del momento, entre ellos Bing Crosby, Ethel Merman, George Barnes y Ray Noble, y su orquesta con Glenn Miller como integrante. De Carlos Gardel participa en dos cuadros e interpreta Amargura. Sigue El Día que me quieras, 1935, sello Paramount. Director John Reinhardt, guión Alfredo Lepera. Música Therese Tucci. Filmada en Long Island, Nueva York, y Gardel interpreta Suerte Negra, con Tito Luciardo y Pelufo, Sol Tropical, El Día que me quieras, final a dúo con Rosita Moreno, Sus Ojos se Cerraron, Guitarra Mía y Volver. Participaron en la película Tito Luciardo y el joven Astor Piazzolla. Luego viene Tango Bar, 1935, sello Paramount. Director John Reinhardt, guión Alfredo Lepera. Música Therese Tucci, filmada en Long Island, Nueva York, y nuevamente participó Tito Luciardo. Gardel interpreta Por una cabeza, Los ojos de Mimosa, Lejana tierra mía y Arrabal amargo. Luego viene el trágico final de Gardel, su última despedida. Este es un cortometraje documental sobre las históricas imágenes de Gardel y el posterior accidente que le costó la vida. Sello Cine Colombia Acevedo e Hijos. Directores Álvaro y Gonzalo Acevedo Bernal. Fue filmada en el año 1935 en la ciudad de Bogotá, en Colombia, con registros fotográficos del accidente de Medellín. Y esto fue Memoria de Cine Argentino. Así homenajeamos en esta noche al zorzal criollo Carlos Gardel, al haberse cumplido 85 años de su fallecimiento, antes de ayer, miércoles 24 de junio de este 2020.